que lamentablemente acá en Jujuy pareciera que vivimos en una provincia militarizada, más no pareciera, sino que se vive en una provincia militarizada, por cuanto compañeros que por ahí andan en la calle con el remero de Tupá, lo levantan, le forzan una paliza y después lo tiran por ahí, ¿no? Ni siquiera se lo detienen. Y a su vez también nos entretienen con la película de que la Milagro Sala es corrupta, que la Milagro Sala esto, que la Milagro Sala las valijas, pero sin embargo por detrás de todo eso están tapando la gran desocupación que hay en nuestra provincia.